no estás, vienes, te irás. Como el frío, como el sol, como el odio y el amor. Como un sí, como un no, das sonrisas, das dolor. Me haces bien, me haces mal, me das todo y luego más. Sé mi noche y sé mi claridad tú. Puedo sentirte aun si no estás, sí. Ya no hay más dolor en mi frente. Eres tú la luz que me hace reír, vivir, sentir, volar al fin. Quiero ver la luz, un cielo azul. Y en el final siempre te encuentres tú. Y aunque sueñe yo irme lejos, tú no me dejas ni te dejo. Estás, no estás, vienes, te irás. Como el frío, como el sol, como el odio y el amor. Como un sí, como un no, das sonrisas, das dolor. Me haces bien, me haces mal, me das todo y luego más. Sé mi noche y sé mi claridad tú. Escucha mi silencio. Sé mi día y sé mi oscuridad tú.